piensas que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papá, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños, échale papá, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto, échale papá, vacila sin miedo. Buenos días, Colarina. Buenos días. ¿Dónde estamos hoy? En la radio, ¿no? La radio. ¿Y tú sabes cómo se llama nuestro programa? La radio Almenara. Estamos en Radio Almenara y nuestro programa se llama Échale... Che Papa. Échale Papa. ¿Y qué compañeros han venido contigo? Margarita, Abby y Sandra, Marta y yo. ¿Y tú mismo qué te llamas? Yo me gusta más Fanny. Pues te llamamos Fanny, claro que sí. Pues cuando tú quieras empezamos, solo tienes que dar el pistoletazo de salida. ¿Empezamos? Vale. Esto que acabamos de escuchar es Zoplidos. Su repertorio nos muestra un recorrido musical a través de mundos sonoros por los que ambos han transitado, desde ritmos brasileños y del folclore latinoamericano a músicas del Mediterráneo. Hoy estamos en el estudio con este dúo, Joaquín y Clara. Muy buenos días y bienvenidos a Échale Papas. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué es Zoplidos? Pues Zoplidos es un proyecto de música del mundo que desarrollamos a dúo, Joaquín y yo, hace ahora pues casi 2 años. Y como bien tú has presentado, pues... llevamos a cabo un repertorio de músicas del mundo y de composiciones originales que vamos creando con algunos instrumentos más usuales y otros algunos más insólitos. ¿De dónde viene el nombre Zoplidos? Pues el nombre es como un juego de palabras que por un lado viene de soplar, que es lo que hacemos con los instrumentos de viento, pero le ponemos la Z porque los dos somos de Málaga y hablamos mucho con la Z, entonces decimos soplar y como somos dos, pues ponemos Zoplí y luego un número 2. Y así queda muy bonito el logotipo. Siempre ponemos el 2 en rojo. Con número. ¿Cómo surge la idea de un proyecto de este tipo? Pues surge cuando dos amantes de la música y investigadores pues se juntan un día y comienzan a hablar y se les ocurre experimentar con estos instrumentos de viento y no lo sé, y adquirí ese reto un poco de a ver cómo le damos forma a nuestro repertorio de esta forma tan singular, solamente con instrumentos de viento. ¿A qué público va destinado Soplidos? Pues mira, con este proyecto tocamos tanto conciertos, digamos, normales para todo el mundo que quiera escuchar la música que hacemos en teatros, etcétera. Y también hacemos muchos conciertos para niños. Vamos mucho por los colegios porque aparte de tocar los instrumentos nos gusta también explicarlo y explicar la música que se hace con ellos, explicar cómo funcionan. Entonces, digamos, el público es desde 0 años hasta 1000 años. Bueno, hasta todos los años que pueda tener un humano. Y es un poco conciertos tanto normales como explicados también, didácticos y talleres. ¿Cuánto tiempo llevas tocando juntos? Pues casi tanto como tiempo hace que nos conocemos. Va a ser en enero 2 años. ¿Qué instrumento tocáis, Soplillos? Bueno, es Soplidos, pero a mí de pequeño me decían Soplillo porque tenía la oreja muy grande, así que no has acertado. En la pregunta han ido... Pues mira, toco precisamente el instrumento que tocaba desde que tenía la oreja de Soplillo, que es el clarinete, y ese lo combinamos con la flauta de Clara, que también toca desde que era muy, muy chiquitilla. Y luego, aparte, vamos incorporando más instrumentos de viento, que nos gustan mucho, como por ejemplo flautas más grandes y más pequeñas, porque flauta no hay una sola, flautas existen de muchos tamaños, clarinetes más grandes y más pequeños, y luego otras flautas a lo mejor más raras y menos conocidas, que luego os iremos contando. Algunas son flautas de verdad, de otras partes del mundo, que es decir, que existen de hace mucho tiempo, como flautas de la India o algunas otras de Latinoamérica o de Armenia, de Bulgaria, y otras son fabricadas por nosotros. ¿Por qué solo instrumentos del viento? Pues mira, como los dos tocamos instrumentos de viento, quisimos hacer un dúo que no es muy típico, porque tú sabes, los grupos cuando se hace a lo mejor hay uno que toca la percusión, otro toca la guitarra o el piano, hay algunos vientos, otro canta, o sea, hay una variedad de instrumentos. No es tan típico que haya un grupo tan pequeño de dos instrumentos muy iguales. Entonces eso, como decía Clara al principio, era un reto como para ponerte algo, una dificultad, para tú superarla, y por otro lado también es una forma como de darle valor a los instrumentos que más nos gustan. Como nos gustan los vientos, pues solo tocamos vientos. Y ya está. ¿Piensas por tu introduce instrumentos de tipos? Ah, que si pensamos introducir instrumentos de otros tipos. Pues la verdad que ya nos lo estamos planteando, porque a veces nos gusta, bueno... Con los mismos instrumentos de viento, algunas veces nosotros imitamos como sonidos de percusión. Por ejemplo, mira, ya vamos a aprovechar que tenemos aquí algunos instrumentos encima de la mesa. Os vamos a enseñar un efecto que hace muchas veces Joaquín con su clarinete, que mira, te va a sorprender. El clarinete normalmente una nota suena así, ¿no? Larga, ¿no? Pero si le damos un golpe muy fuerte con la lengua, podemos hacer como si fuera un instrumento de percusión. Entonces esto lo utilizamos a veces para hacer percusión, pero sí, como dice Clara, estamos ya viendo maneras de meter un poquito más instrumentos de percusión, cosas que podamos tocar a la vez con los pies, con lo que se nos queda libre, con la oreja a lo mejor, durante que estamos tocando. Hablando sobre dúo de flauta solo. Ah, pues mira, el dúo de flauta sola fue casi lo que dio origen al proyecto. Porque fue casi lo primero que descubrimos juntos y de ahí, en parte, se nos ocurrió la idea ya de ir evolucionando este proyecto. Entonces, el dúo de flauta sola vino por un experimento totalmente casual. Estábamos viendo de cuántas maneras se pueden tocar los instrumentos de viento, todas las técnicas que hay. La flauta travesera tiene un orificio aquí en la cabeza, ¿no? En uno de los extremos, y por ahí se sopla y se produce el sonido. Pero el final de la flauta travesera es igual casi que la embocadura de otros instrumentos de viento que se tocan de lado. Y entonces si le ponemos una técnica especial que se llama del soplo oblicuo, también suena, aunque no es la forma habitual de soplarla. Entonces, la idea fue un día experimentar a ver si era posible que sonaran. ¡Ay! Que sonaran las dos partes al mismo tiempo. Es decir, yo soplo por la embocadura normal y Joaquín va a soplar por la parte del final. Como veis, esta es una forma también muy buena de ahorrar flauta, porque en vez de tener una flauta por persona, con una misma flauta pueden tocar dos. Como ha explicado Clara, pues mira, ahora Clara va a tocar con donde se sopla normalmente la flauta, el agujero de soplar. Y yo voy a tocar por el otro lado y vamos a hacer un cachito del dúo flauta sola. Sí. Cachito pequeño. Ahora, estáis escuchando un poco de ruido porque no hemos tenido que cambiar de sitio para poder tocar uno por el agujero que era. O sea, ¿y esto cómo surge? ¿Había alguna experiencia previa de alguien que tocara así? ¿Se os ocurrió? Se nos ocurrió totalmente de casualidad y durante bastantes meses pensábamos que éramos los primeros que se nos había ocurrido esa idea. Luego descubrimos que ya había unos húngaros que lo habían hecho como en el año 90 o por ahí. Pero se ve que, bueno, el mundo de las redes sociales no estaba así como ahora. Como claro. Ahora, y se habían quedado un poquillo ahí en la oscuridad. Pero bueno, eso. Siempre hay alguien que ya ha descubierto antes las cosas. ¿Eh? Claro, aunque creas que lo habías inventado. Pero bueno, durante un tiempo creímos que habíamos descubierto ahí esa gran técnica. Y luego encontramos el otro vídeo. Pues claro, es también lo bueno que tiene internet, ¿no? De repente tú cuelgas el vídeo y ya lo comenta gente. O sea, ese vídeo se hizo viral. Yo creo que la primera vez que me ha pasado, un vídeo viral de todo el mundo. Ah, hemos visto tu vídeo de la flauta sola porque era muy vistoso. Además, no. Eso. Y entonces comentaron una vez, pues mira, hay uno, esto lo ha hecho Matus István Matus. Y ya pues lo que hicimos fue contactar con ellos. Así, además fue muy bonito, ¿no? Escribirles ahí a Hungría, nos contó la historia. Porque yo creo que es guay, a lo mejor cuando tú descubres algo, aunque lo haya descubierto otro, también te sirve para poner en valor lo del otro, ¿no? Y como enriquecernos entre todos, ¿no? En vez de querer atribuirte. Entonces lo nuestro fue un hallazgo casual que, mira, nos ha dado muchas anécdotas, ¿no? Y nos ha abierto mucho camino. Sí, total. ¿También fabricáis vuestro propio instrumento? ¿Cuál es? Pues fabricamos diferentes instrumentos, sobre todo de viento, como ya habréis visto, ¿no? Que casi todo el proyecto está basado en instrumentos de viento. Y, a ver, ¿cómo cuáles? Pues mira, antes te comenté eso, que tocamos algunas flautas de verdad, digamos entre comillas, que vienen de diferentes lugares del mundo. Una, por ejemplo, es la flauta esta transversal, que se llama bansuri, una flauta muy importante del folclore y de la tradición de la música india. Pues tenemos un bansuri fabricado por nosotros mismos con un tubo de la basura, al que nosotros hemos apodado el basuri. Con un corcho de vino aquí, y prácticamente, fijaos, vamos a tocar un poquito de cada para que veáis que a pesar de ser uno de bambú y el otro de un tubo que se iba a tirar, pues tampoco desmerece el sonido. ¿Habéis diferenciado cuál era el de, bueno, los oyentes? A lo mejor alguno que tenga el oído y fino para el plástico. Sí, pues esto era un bansuri y un basuri. Luego también tenemos otras flautas que imitan otras flautas, como el caso del duduk de riego, que viene un poco, bueno, no sé, puede tener mucha. Claro, mucha más que una flauta sería como una especie de oboe cilíndrico. Y es este verdad. Nos lo hizo un amigo que se llama Xavi Lozano, que también hace instrumentos reciclados y vive en Barcelona. Él lo llama este instrumento dudukoide y se lo inventó hace unos años. Es prácticamente un tubo de riego, de estos de los que hay en los jardines, que le machaca la punta con un martillo y lo tocas así apretando los labios y suena súper bonito. El instrumento creado de que más orgullo os sentís. Pues hay un instrumento que nos gusta mucho y que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Antes de este proyecto de Zoplidó, bueno, antes y todavía y durante, tenemos un proyecto paralelo que se llama Vibrató, con el que hacemos más, o sea, íntegramente instrumentos reciclados. Y uno de los primeros instrumentos que creamos fue este, que es el recogedor cromático. Como estás viendo, es el típico recogedor de la casa, ¿no? ¿Vosotros lo utilizáis en la casa? ¿Barráis en la casa? ¿Sí? No os veo con mucha cara. ¿Sí? Usan aspiradoras, que el recogedor pues, tiene tipo olla. Ya sabéis que si le quitamos el capuchoncito este al recogedor, sigue siendo, es un tubo hueco. Entonces, simplemente este recogedor lo que le hemos hecho es unos agujeros en el mismo sitio que una de las flautas nuestras preferidas, que es el Cabal, que es una flauta de Bulgaria, y ya tenemos pues una flauta recogedor. Que podemos tocar cualquier música del mundo. Como veis, suena muy limpio, muy recogido el sonido. A mí me ha encantado este. Claro. Este, además, lo guay que tiene este instrumento, al principio cuando lo hicimos no le poníamos la parte de abajo del recogedor. Entonces, claro, la gente se quedaba igual porque lo que ven es un tubo. Pero cuando le pones la parte de abajo, se ve el efecto ya visual que se reconoce rápidamente que es un objeto cotidiano. Entonces no tienes que explicar. O sea, era como básicamente resumir la filosofía del proyecto, ¿no? Que se puede hacer música con cualquier cosa, que cualquier material, incluso el más humilde, nos puede desvelar muchos secretos y darnos un montón de utilidades. Y aparte, pues defender también el tema del reciclaje, la limpieza. Y que se puede limpiar y hacer música al mismo tiempo. Está, y que son compatibles todas las tareas. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un pequeño descanso para tomar un poco de agua. Si creéis que ahora es el momento para que nos mostréis un poco de lo que hacéis en directo. Venga, pues vamos a tocar un temita, ¿te parece? Vamos a tocar un tema de Brasil, que nos gusta mucho, que se llama Corta Jaca. Y ahí va, para todos vosotros. Se va con instrumentos de verdad. Bueno, porque tú eres muy crítica con estas cosas. Tenemos aquí un público muy exigente. No, acabo de caer ahora que buscando información sobre vosotros nos salió un grupo de no sé dónde que era Feten Feten. Ah, claro, muy amigos nuestros. Claro. Sí, sí, sí, claro. Y eso nos llamó mucho la atención porque habían hecho como también una especie de flauta de instrumento con una silla de playa. Pues, de estas de el toda de la silla vida. Se lo hizo Xavi también. Ah. El mismo del Duduk, nuestro amigo este. Ah, pues. Se lo regaló. Sí. Impactó mucho. Abrió el tío su silla y empezó ahí a tocar y nos quedamos, pues, imagínate, claro. Blanco. Al final es cualquier tubo, si te fijas. ¿Sabes cómo te cambia el concepto, no? Porque tú dices, guau, es una silla o es un recogedor. Pero si lo ves desde el punto de vista de los instrumentos musicales, es un tubo. Cualquier tubo ya es un instrumento. Os recomendamos que investiguéis también a Xavi Lozano, que es un musicazo increíble, que lleva un montón de años. Este es un melómano de los instrumentos de viento, también, sobre todo saxofonista principalmente, sí. ¿No? Comenzó él, pero lleva ya una larga trayectoria en construir instrumentos de viento, además de objetos ahí totalmente insólitos, que no te espero. Claro, y por supuesto, y Feten Feten también, Feten, que le han dado mucha difusión. Diego Galaz de Feten Feten hizo hace tiempo en Burgos el Festival de Instrumentos Insólitos, que es un festival que digamos que alberga todas estas propuestas, ¿no? Con instrumentos raros. Ya no sé por qué edición va, si por la séptima o por la octava, pero es muy interesante. Qué todo. Propuesta, ya ves. ¿Qué música del mundo interpretáis? Pues vamos haciendo un barrido o un recorrido por diferentes lugares. Por ejemplo, de Latinoamérica interpretamos algunas músicas de Brasil, como este tema justo que acabamos de tocar. También tenemos otro tema que solemos incluir en el repertorio, que es un forró, otra música de Brasil. Tenemos alguna de Argentina. Luego también nos vamos a músicas del Mediterráneo, pues tenemos algunas composiciones de Grecia, de Armenia. Y luego también tenemos otros temas que más bien están inspirados en folclores del mundo, pero son composiciones nuestras, originales, como el dúo de flauta sola, en realidad está inspirado en música de Japón y alguna otra, ¿no? ¿Se te ocurre alguna otra música? Sí, también alguna música a lo mejor de Moldavia, de Rumanía. De Moldavia, aparte de Rumanía. Y sobre todo eso, buscamos canciones a lo mejor que no se conocen tanto, pero que a nosotros nos gustan mucho. Entonces creemos que es muy interesante también dar a conocer otras músicas que son muy bonitas. ¿Habéis estado en otros lugares? Sí, hemos estado en todos los sitios de donde vienen nuestras canciones. Pues mira, algunos sí. Y los que no, vamos yendo. Por ejemplo, mira, en el caso de la música de Grecia, de Bulgaria, ese es un sitio al que hemos ido mucho, mucho, muchas veces. Albania también, porque nos gusta mucho la música de allí y relativamente no está tan lejos. O sea, hace poco, por ejemplo, ahora, bueno, venimos de otro viaje de... Ahora hemos estado en Argentina, que eso lo teníamos pendiente, y algunas de nuestras canciones vienen de ahí. Y yo tenía muchísima ilusión en viajar a Argentina, la verdad, de hace un montón de tiempo, y por fin ese ya lo hemos tachado de la lista, ese lugar. Claro, entonces muchas veces hacemos canciones de sitios sin haber ido, y otras veces al revés, vamos a los sitios y aprendemos las canciones allí. Pero es una manera muy, muy bonita de viajar así con la música, y sobre todo también para cualquiera que no pueda viajar en este momento o tal, es una manera muy bonita de acercarse a una cultura en país a través de la música. Te pones un disco de una música que a ti te guste de un país y es como si estuvieras allí. Totalmente. ¿A qué otros lugares del mundo os han llevado pidos? Soplidos. Pues mira, nos ha llevado... En nuestro corto trayecto, ¿no? Así de vida del proyecto, hemos viajado bastante. A ver, hemos estado en México, en Nueva Orleans, en Nueva York. Viajamos a Marruecos también, que estuvimos actuando allí el año pasado. A Francia, no exactamente con Soplidos, pero colaborando los dos en un proyecto de otros músicos. También hemos viajado a Dublín, ¿no? A Irlanda. Sí. Y bueno, ahora recientemente Argentina, tenemos intención ahora de irnos un poco más hacia el este. Hacia el este. A ver si podemos llegar a Japón, que mira que está lejos Japón. Y sobre todo a muchos sitios también de España. Hemos recorrido sitios muy, muy bonitos que nos han encantado gracias a este proyecto. Por ejemplo, mira, por mencionarte algunos así de los que nos gustan más, en Burgos hay sitios muy bonitos como en Frías, el norte de Burgos, el Valle de Valdivielso. O sea, allí hay pueblecitos preciosos. luego también por Aragón. O sea, gracias a esto, como vamos mucho a tocar también a colegios y a sitios pequeños, porque como somos dos, es un proyecto pequeño para sitios pequeños, pues podemos conocer sitios muy bonitos. Sí, es fantástico España. ¿Qué os habéis encontrado en todos estos sitios? Uy, pues nos hemos encontrado de cosas. Unos paisajes impresionantes que, mira, como decía Joaquín, a veces simplemente recorriendo nuestra geografía de aquí, de la península, nos hemos sorprendido de los lugares tan increíbles que hemos descubierto, que no nos podíamos ni imaginar. Luego, una gente lindísima. Ahora, en el viaje este último de Argentina, yo he venido emocionada de la gente tan bonita, tan simpática y amable, que nos hemos encontrado gente que nos ha alojado, por ejemplo, en su casa sin conocernos desde antes, que sabía que veníamos y nos había escuchado por internet y nos ha organizado un concierto en 2 días para no perder la oportunidad. Y esas cosas, la verdad, que son, bueno, de las experiencias que más hondo te llegan al corazón y que te llevas luego siempre contigo. Yo, la naturaleza y las personas. ¿Qué es lo más insólito que os ha ocurrido con Soplido? Qué buena pregunta, Javi, ¿eh? ¿Qué es lo más insólito que nos ha ocurrido con Soplido? Mira que pasan cosas insólitas, ¿no? Con este dúo. Me has pillado con tu pregunta. Porque aparte de lo que viene siendo los conciertos, o sea, tú sabes, cuando uno viaja, un concierto es una hora, pero un viaje son muchas horas. Entonces, lo más insólito que nos ha ocurrido casi siempre es fuera de la música. Sí. Es cuando te estás quedando sin gasolina de repente, en medio de la selva en México, y va a salir el vuelo en pocas horas, y nadie tenía... O sea, no podíamos cambiar dinero en ningún sitio. No teníamos nada, peso ni nada. No había peso, y entonces para que llegara el coche y ahorrar la gasolina al máximo, quitamos el aire acondicionado. Con 50 grados, no sé cuánto habría ahí, sudando. Yo creo que perdimos 5 kilos en un trayecto entre el estrés y el calor, ¿no? De una hora. Pero sobre todo así, viajando. Cualquiera que viaje ya sabe que siempre te pasan muchas aventurillas, ¿no? Claro, o está en un aeropuerto que teníamos 5 horas por delante, nos ponemos a tocar los botecitos estos, y cuando nos damos cuenta está el avión a punto de despegar y teníamos que salir. Dice, ¿quién se le ocurre, no? Ponerte a hacer el tonto y que al final acabes perdiendo el vuelo. Cosas de esas, miles. En los viajes, la verdad. Pues muy buena pregunta, Javi. ¿A qué lugares os gustaría con Soplido? ¿A qué lugares nos gustaría ir? Pues como hemos dicho antes, creo que ahora nuestro próximo objetivo será irnos hacia el este. Me encantaría a mí también pues ver más cosas de Oriente, porque no conozco nada. Bueno, he estado alguna vez en China, no con Soplido, he viajado con otros proyectos. Y Joaquín ha estado, por ejemplo, en Corea, pero con el proyecto nunca hemos viajado por allí, ¿no? Indonesia, incluso Japón, nos encantaría. Claro. África también, otros de mis objetivos. Y luego Latinoamérica, que a mí me fascina. Tendría muchas ganas de volver y visitar lugares que todavía pues no conozco, como Perú, Bolivia, Brasil. He estado, pero me quedan muchísimos sitios de Brasil por conocer. Así que, hay una lista larga. ¿Cómo es vuestro proceso creativo? ¿Nuestro proceso creativo? Pues mira, es muy interesante porque proceso creativo, casi siempre que nos juntamos para ensayar, acabamos peleándonos. Porque no nos gusta ensayar mucho a los dos. Bueno, sí nos gusta, pero tenemos maneras diferentes de ver las cosas. Entonces muchas veces donde salen mal las ideas, a veces uno probando solo y tonteando. O sea, cuando no tienes expectativas o cuando estás haciendo, haciendo otra cosa o escuchando música o tocando un poco por tocar, ahí es donde salen las cosas. Entonces, el proceso creativo yo creo que es como ponerse. Mientras más te pongas, más cosas te salen. También es verdad que ha ido cambiando. Al principio, cuando comenzamos con el proyecto, sí hicimos un proceso creativo muy interesante, que ahí es donde salió casi todo el grueso, ¿no?, del repertorio que tenemos. Hicimos un poco de investigación individual cada uno, por nuestra cuenta pusimos en común, mira, me gusta esta música, y pues a mí también, venga, ¿y qué te parece esta? Y elegimos, digamos, una serie de temas que nos gustaría montar, y luego nos encerramos en un sitio, nos alquilamos una casa por Granada, en un sitio precioso, y nos tiramos allí 3 días, que si no ensayábamos 14 horas, no ensayábamos... Sí, es verdad. Y ahí salió casi todo. Luego hemos ido afinando cositas, perfeccionando otras, incorporando también cositas nuevas. Y ya nos ha costado más eso de hacer ese intensivo, pero bueno. Pues el proceso, Javi. Ensayá 3 días y toca 1 año. Básicamente. De todas las músicas del mundo que tocáis, ¿cuál es vuestra favorita? Uy, eso es súper difícil de contestar. Oh, nuestra música favorita del mundo. ¿Cuál es la tuya, Clara? Ay, no sabría decir. Creo que siempre he tenido ese dilema, que no me he sabido decidir. Por eso también tengo un perfil de músico tan extraño y difícil de encajar. Porque me gusta mucha música. Creo que el folclore en general de Latinoamérica, que eso ya engloba muchas cosas, la verdad, no es nada concreto, me decantaría por ahí. Pero el flamenco me encanta, las músicas del Mediterráneo también. No, no puedo contestar. Es como si me preguntaras cuál es mi color favorito. No tengo uno. ¿Qué color te gusta? Pues entramos en el mismo dilema. Me encanta. No, Clara, mójate de un color a Javi, hombre. El amarillo, el verde, el naranja. Es que es la combinación de todo, el multicolor. Diría como mi sobrina que tiene 4 años y me dijo eso mismo. Me dice, Clara, no puedo averiguar cuál es mi color favorito. Si tuviera que decir uno, diría multicolor. ¿Cuál es el tuyo, Javi? ¿Tu color favorito? El negro. El negro, ya te veo, ¿eh? Tienes ahí un rollo dark. Bueno, el negro acoge muchas cosas. Hombre, claro, el negro es la suma de todos los colores. Pues igual nuestra música es así también. Es la suma de todas las músicas. Ah. Que puede ser negro o como cuando juntas todos los colores y te sale un marrón, ¿no? No, ese no. Ese chungo, ¿no? Es una combinación así armónica de muchos colores para que sea una especie como de arcoíris, ¿no? Yo lo veo más así. No, una mezcla de todas las plastilinas, ¿no? Eso no. Bueno, venga, que nos enrollamos. Perdona, mucho. Javi, que te estamos cortando la entrevista. ¿Cómo son las masterclass que sabéis a cabo? Las masterclass que llevamos a cabo, pues mira, son una especie de talleres en los que enseñamos a la gente, por un lado, las posibilidades que hay con los instrumentos normales, como has visto, como enseñábamos antes, que hacemos como sonidos percusivos con el clarinete, con la flauta, diferentes maneras de soplar, diferentes técnicas, como por ejemplo respiración circular, que es una técnica que te permite estar soplando todo el rato, rellenando aire así con los mofletes. Digamos, por un lado, técnicas extendidas, y por otro lado, con objetos muy simples, pues a sacarle sonido. Por ejemplo, mira, hemos traído aquí unos que nos encantan. Yo esto es de lo que más me fascina. Cómo con algo tan sencillo, tan simple, ya se pueden hacer un montón de cosas. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Qué dirías que son, Javi? Un botecito de champú. El que robáis de los hoteles, ¿no? Exactamente. Una metáfora prácticamente de lo que hacemos en nuestros talleres, de cómo con cositas tan simples como esta, con un bote de champú, puedes, por ejemplo, practicar la embocadura de la flauta. Cualquiera que lo intente en casa, soplar un botecito de esto de champú o una botella y sacarle el sonido, debemos saber que todo ese tiempo que invertimos en aprender a tocar el bote de champú, luego, si agarramos una flauta de verdad verdadera, la técnica es la misma. Sí. O sea, no nos va a sonar del tirón. Entonces, como... No sé, yo lo veo como muy esperanzador, ¿no? Poder sacar tanta diversión de algo tan chiquitito, tan barato, ¿no? Ahora que estamos en esta vorágine de consumo, ¿no? Y de tantas aplicaciones pegado al móvil con un montón de estímulos. Esto en realidad no es idea nuestra, esto lo hacen los pigmeos de la línea Vacencelé. Eso iba a decir, además, que no es... Esto no es solamente un pasatiempo así o por llamar la atención, es una forma de hacer música que ya llevan utilizando algunas sociedades y culturas durante muchísimos años. Así que, bueno, muy interesante para que lo practicáis. Además, hacéis conciertos didácticos y talleres. ¿Qué nos podéis contar sobre esto? Pues mira, sobre esto te podemos contar que, por ejemplo, mira, para los que estén en Madrid, el próximo, el domingo, ¿no? Tenemos un concierto didáctico que ¿sí? También incluiremos una pequeña parte de taller, ¿dónde es? En la Puerta Azul. Puerta Azul, la aquí Puerta en Azul, Madrid. Que está por metro Puerta del Ángel, creo, por ahí, por calle Santa Úrsula. Será a las 12 de la mañana. Y pues hacemos una parte de concierto didáctico y luego solemos construir algunos pequeños instrumentos con la gente para que todo el mundo se pueda llevar a casa un mini instrumento. Claro, nosotros le llamamos conciertos didácticos porque, como ya dijo Joaquín antes, nos gusta ir explicando en el momento, mientras vamos, intercalamos, ¿no? Mientras vamos tocando las melodías y las canciones de nuestro repertorio, pues vamos explicando los instrumentos que tenemos, de dónde vienen, de qué forma se pueden tocar y nada, entonces unos conciertos que puede asistir cualquier persona y estaríamos encantados. Si queréis más información sobre el próximo evento este que tenemos, podéis mirar nuestra página de Facebook de Zoplidos, escrito eso ya sabéis, claro, Zopli, con Z y un 2 al final. Y ahí está todo. Contadnos sobre la Recicloorquesta. Pues mira, la Recicloorquesta fue un taller que llevamos a cabo el año pasado. Gracias a la fundación, creo que el Matadero, sí, lo hicimos a través del Matadero y luego hicimos un concierto en Conde Duque. Entonces lo que consistió es en que fuimos varias veces a una escuela infantil del barrio de Usera, enseñamos a los niños a hacer una serie de instrumentos y luego dimos un concierto. Y eso fue un proyecto de colaboración de Zoplidos con Vibrató, con este otro proyecto del que te hablaba antes, que por cierto también mañana estaremos en Matadero de 12 a 3 de la tarde, dando un taller gratuito y un concierto. Un montón de cosas, ¿eh? Sí. ¿Es la música una herramienta pedagógica? Pues ya lo creo que sí. Es una herramienta pedagógica, curativa y transformadora. Nosotros, bueno, de hecho creo que es de lo que más nos nutrimos, ¿no? Con esta serie de conciertos didácticos y de todos los eventos que hacemos para niños, un poco la idea es esta, ¿no? A través de la música enseñar muchas cosas, de cómo se puede compartir, de cómo se puede reciclar, de cómo se puede uno acercar a los objetos cotidianos y transformarlos. O sea, simplemente ya el hecho de abrirnos un poco la cabeza y tratar de buscarle otras utilidades a objetos aparentes que ya tienen como una función muy concreta, pues eso ya nos está estimulando, ¿no? Uh-huh. Nuestra capacidad creativa, por ejemplo. Y luego que, bueno, a través de la música se pueden mover muchísimas cosas, a muchos niveles, así que para nosotros siempre una herramienta pedagógica, la música. ¿Qué papel juega la música a nivel social y educativo? Pues el papel que juega la música como tal es súper importante, porque es una materia de gran importancia. Como sabes, la música es, digamos, la única actividad que pone en interrelación los dos hemisferios del cerebro. Ha sido súper valorada en todas las culturas primitivas, incluso, bueno, en la Grecia clásica, en el Renacimiento, todas las grandes corrientes pedagógicas la defienden y siempre se ha utilizado como una herramienta muy importante. Cosa diferente es que en nuestros últimos años, a lo mejor por los gobiernos que tenemos, las corrientes que ha habido, esto se haya ido perdiendo un poco, pero yo espero que sea un poco de un estado de estupidez pasajera y que pronto nos encaucemos y volvamos a ver que la música realmente es muy importante. Luego lo que dices, a nivel social, fíjate, yo creo que a nivel social, por ejemplo, te voy a contar mi caso particular, el de crecer a lo mejor en una banda de música de un pueblo pequeño, como es mi pueblo al margen. O sea, ¿qué actividad hay que un niño pueda hacer lo mismo que una persona de 50 años y que otro de 30 y que una ama de casa y que una albañil y que un conductor de autobús y todos se junten juntos el viernes y hagan algo en común? O sea, es muy difícil, por eso con una banda de música lo puedes hacer y con muchos grupos de música también, ¿no? Entonces creo que es una actividad muy importante que nos hace, pues eso, estar muy bien, tener mucha autoestima, vernos que podemos contribuir a conectarnos unos con otros. Y no es competitivo, aunque pueda ser competitivo, pero realmente estamos en un objetivo común, que es la música. Claro, en socialmente fin. Se utiliza desde, pues, desde tiempos ancestrales, ¿no? Claro. Para crear momentos de unión y de reunión, para acompañar un montón de procesos, tanto pues religiosos como momento entre mujeres de preparar la comida y las mujeres se ponen a cantar, como para acompañar momentos dolorosos como por ejemplo la pérdida de un ser querido, para celebrar momentos de, ¿no?, pues momentos emotivos también, en fin, la música está presente en todos los tipos de celebraciones sociales. Pues sí, pues ojalá algún día haya eso, toda una banda de instrumentos reciclados en cada barrio, en cada cole, de bandas de todo tipo, y que no sea como algo anecdótico, como, oh, qué curioso, esta gente y cuatro proyectos más que están haciendo instrumentos con lo que la gente tira, ¿no? En fin. ¿Qué te ha parecido, Margarita? Ah, perdón. Muy, muy interesante. He visto muy atenta. ¿Habéis hecho algo con personas con diversidad funcional? Pues mira, con Vibrató, que con Zoplido llevamos muy poquito tiempo y apenas hemos tenido la oportunidad, pero con Vibrató sí que hemos hecho varios talleres, muchos talleres y conciertos, y te puedo decir que son de los que mejor nos lo hemos pasado. Porque muchas veces te encuentras que tenemos muchos miedos, mucha vergüenza, y eso interfiere mucho en la música. Y cuando hemos hecho talleres con gente con diversidad funcional, yo la verdad que no sé dónde tenía la diversidad funcional, porque yo lo he visto funcionando mejor que nadie en cuanto a tocar, a sentir y a estar conectados con la música. Así que no lo hemos hecho y ojalá podamos seguir teniendo la oportunidad. Hombre, nuestro hashtag es diversión funcional. Ahí lo dejo. Total. Vamos a hacer otra pequeña pausa por si nos mostráis un poquito más de lo que soléis hacer en los conciertos. Venga, tocamos otra temita. ¿Qué te apetece tocar, Clara María? ¿Quieres tocar algo con el recogedor? Este que te gusta. Ah, bien. Vale. Venga, mira, vamos a hacer un dúo de... ¿El del Wind o...? Lo que tú quieras, Clara María. ¿Un dúo a un recogedor solo? Sí, recogedor. Porque nos gusta también eso. Mostrar gráficamente cómo se pueden combinar instrumentos de estos que uno fabrica con un tubo de plástico que te ha costado 1 euro, y eso puede combinar perfectamente con un instrumento de estos súper caros, que en principio muchas veces es la traba para acercarnos a la música, de que valen tan caros los instrumentos que no, mi hijo no puede estudiar música, ¿no?, porque no puedo permitir comprarle una flauta. Pues no importa, señora, usted puede construirle un cabal con un recogedor y mira además qué bien puede sonar. Aquí va el ejemplo de ello. Muchas gracias. ¿Qué es para vosotros la música? Oh, qué pregunta más sencilla. La va a contestar, sí, Clara. Mierda. No, hombre, es una gran pregunta. Y al mismo tiempo, difícil de contestar. Para mí la música es ya un modo de vida, por un lado, porque llevo tocando y haciendo música desde que era súper pequeña. Empecé en el conservatorio con 8 años, pero... Desde que tengo uso de razón, como 4 o 5, ya había un vínculo con la música, ¿no? Tocaba el tecladito, ¿no? Un organito. Mi padre me enseñó algunas cositas con la guitarra. Luego la flauta del colegio, y ya empecé luego a estudiar de forma más profesional. Entonces, para mí es un modo de vida. Por otro lado, es mi profesión. Por otro lado, es un medio para expresar y dar una salida muchas veces a mis emociones y a otros estados de ánimo que me cuesta mucho expresar con palabras. No encuentro la manera, ¿no? Con otro tipo de lenguajes, pues la música me ayuda a sacar fuera, ¿no? Y a expresar muchas cosas que hay dentro de mí. Y yo todavía no lo sé lo que es para mí la música. La verdad que llevo buscándolo 35 años. Y son muchas cosas, pero sí, en verdad estoy muy de acuerdo con las cosas que ha dicho Clara, pero a lo mejor de viejito, si me haces esa pregunta cuando sea muy, muy, muy, muy mayor, a ver si logro tener una conclusión más clara, porque todavía estoy buscando. Sí, todo no es bueno, a veces también es la causa de muchos quebraderos a la cabeza. Claro. ¿Cómo empezáis en este mundo? ¿Cómo empezamos en el mundo de la música? Que... Muy, muy interesantes preguntas, Javi. Pues, mira, yo como he comentado antes, empecé muy de pequeñito en mi pueblo con 8 años a tocar el clarinete en la banda. Pero no fue hasta que tenía, pues yo qué sé, 18 o 19 años, cuando me fui a estudiar a Granada, que vi que esto de la música pues estaba muy guay también como punto de vista laboral, ¿no? Un poco porque al final, ¿sabes? Vivimos en el mundo que vivimos y hay que ganar dinerete, ¿no? Para tus cosillas. Entonces, en un momento dado, me di cuenta de que podía vivir, ¿no?, de la música. Y desde entonces tampoco me lo planteé muy en serio, sino que ha sido un poco natural. Ya enganchar un proyecto con otro, ver qué te gusta. Pero un poco ya está. Ir haciendo lo que le gustaba a uno. ¿Y tú qué dices, Clara? Pues, bueno, un poco lo que he dicho antes, cómo empecé yo. Pues me gustaba muchísimo la música. Tuve estos profesores a veces, ¿no?, que te hacen despertar algo. A mí me encantaba todo, pues, tocar la flautilla del colegio, eso, el organito, el no sé qué. Y tuve un profe, que además fue un profe sustituto, que es como que se dio cuenta que me gustaba y me acuerdo como que me enseñó muchas canciones. Ya de ahí me despertó el gusanillo. Y nada, entonces mis padres me veían todo el día tocando la flauta dulce esta del cole y ya me propusieron apuntarme al conservatorio. Y nada, mucho tiempo tampoco lo tomé súper en serio, me gustaba y seguía en el conservatorio porque se me daba fácil, pero estaba en mil historias más. También la danza, me encantaba la pintura, casi todo mi mundo siempre ha ido por lo artístico. Y ya hace unos años sí que ya decidí pues tomármelo más en serio, ¿no?, y dedicarme un poco más a ello. Aparte de Suplidos, ¿estáis en otro proyectos sonoros y musicales? Qué lindo. Pues la música, como estábamos diciendo, pues es una profesión muy interdisciplinar, ¿no? Y al final tienes que hacer un montón de cosas. Entonces, claro, ojalá pudiéramos vivir solo de este proyecto, pero bueno, y tampoco querríamos porque también tiene uno más inquietud. Entonces sí que estamos en otros muchos proyectos. Por ejemplo, formo parte de Vibrato, que he comentado antes. Y también suelo acompañar a otros artistas así con instrumentos no tan reciclados, sino más de los normales. Acompaño en giras pues artistas, no sé, como Pasión Vega, Javier Ruibal, gente así del mundo de la canción que llaman a músicos. Entonces esa otra de las facetas del músico. Luego aparte pues también se das clases o colaboramos en algunos programas de televisión explicando cosas sobre música. Y Clara también tiene un montón de cosas. Clara en verdad no para. Desde que se ha venido aquí a Madrid, le suena el teléfono cada instante. Yo tenía algunos otros proyectos, claro. Sobre todo además antes de conocer a Joaquín, que vivía en Holanda, pues allí tocaba con varios grupos. Siempre me ha gustado como construir mis propios proyectos al final, ¿no? Siempre me he ido juntando con una gente y otra y hemos ido creando diferentes agrupaciones. Desde grupos así más de rock y de reggae o de flamenco, fusión, a otras cosas más, ¿no?, de música del mundo. También hicimos un proyecto Joaquín y yo con otros compañeros el año pasado que se llamaba Terra, como de música del mundo, pero son todas composiciones nuestras. Tengo otro proyecto ahí que se llama Guamlamashu, como de Niña Silvestre, y también colaboro con otros cantantes y otras artistas. ¿Cómo es un concierto de suplido? Pues el concierto es de una hora, más o menos. A veces tardamos un poquito más con los bises. Y entonces, pues, tú entras al concierto, te sientas, salimos Clara y yo en el escenario, empezamos a tocar, muchas veces abrimos con este tema que hemos tocado antes, el cortayaca, este que empezamos con los sonidos de slap. Y luego vamos todo el rato, pues, tocando diferentes canciones y explicando los instrumentos. Y también participamos con el público. A veces sí. La gente tiene curiosidad y pregunta cosas, entonces tampoco lo tenemos muy, muy cerrado. Por ejemplo, si tú vienes al concierto y levantas la mano y dices, oye, ¿y eso que acabáis de tocar, cómo es? ¿Cómo? Explícamelo. Pues también lo solemos hacer. Sí, van cambiando mucho los conciertos nuestros. A veces son como conciertos un poco más serios y entonces tocamos más y hablamos menos. Y luego en otros conciertos nos da tiempo a tocar 5 temas porque claro. Las explicaciones se demoran o las preguntas del público, las curiosidades que tiene la gente. Entonces cada concierto puede ser una aventura totalmente diferente. Acabéis de llegar de Argentina. ¿Cómo os ha ido? Uy. Pues el viaje a Argentina ha ido muy bien. La verdad es que nos gustó mucho. El primer destino fue el Festival de Flautas del Mundo de Mendoza, que era, digamos, nuestro objetivo principal. Y allí muy guay porque encontramos flautistas de toda Latinoamérica sí. Y de todo el mundo, con diferentes tipos de flautas. Y la verdad que lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido un montón con luthier también. Los luthier son la gente que fabrica los instrumentos. Y luego la segunda parte del viaje, que fue en Buenos Aires, creo que Clara comentó ya algo. Y también súper bien por la gente que hemos conocido, sí. los músicos. Estuvimos en casa de Hugo Domínguez, que es el taller, el luthier del grupo Le Luthier, que es uno que hacen instrumentos así raros con cosas recicladas. O sea, este es el señor que le hace los instrumentos. Entonces tuvimos el privilegio de estar en casa de él, nos enseñó su taller, cómo lo fabrica, y eso fue muy guay. Sí. También comimos muy bien, los alfajores están muy buenos, son unos pequeños dulces con dulce de leche dentro. Y Joaquín estaba, todos los días se comía por lo menos uno. Yo estaba intentando hacer mi dosis de un alfajor al día, porque más te puedes poner malito, pero a veces no lo conseguí. Yo con las empanadas, pero bueno, se me ha desalado. Pues tenemos con soplido el domingo en la Puerta Azul a las 12 de la mañana, que para quien necesite más información podéis mirar en nuestro Facebook, no tenemos página web aún. Y ay, ahí hay más cositas, quizá el 6 de noviembre sale algo, iremos anunciando, pero lo más inmediato es esto del domingo. Claro, sí, además el 6 de noviembre estamos con Embichadero, con un grupo que viene de Argentina también. Eso lo iremos poniendo en el Facebook, porque sí. Tenemos un cacao de fecha. Viene bueno, un dúo súper interesante que hace una música genial y muy creativa. Y vienen a visitarnos por aquí, entonces vamos a hacer algunos conciertos con ellos, tanto en Madrid como por Andalucía. Y nada, eso, para ir teniendo más información, os recomendamos que bicheéis nuestras redes. Cualquier es el futuro de Zopli. ¿Cuál es el futuro de Zoplido? Sí. El futuro es incierto, ¿eh? Sí. Clara tiene una frase interesante acerca del futuro. Será interesante ver qué ocurre. Pues eso es lo más que podemos decir, ¿no? Sí, ante el futuro será interesante ver como qué gente ocurre. De presente, intentamos ser del momento presente. Pero el futuro, mira, por un lado nos gustaría grabar, ya que llevamos un año y medio dando conciertos y talleres y todo esto, por lo menos todo esto que hemos hecho, dejarlo grabado, como sí. Si fuera una foto, pero que eso son un disco es eso prácticamente, es una foto de sonora del momento que estás viviendo, entonces grabar a lo mejor todos estos temas, que nos va a ayudar el Tito Diego Galá de Feten Feten. Y ya una vez que lo tengamos todo grabado, diremos, venga, ahora vamos a seguir investigando. Claro, a mí me gustaría que el proyecto pudiera evolucionar, ¿no? Y fuéramos sacando repertorio nuevo, incorporando nuevos instrumentos. ¿Por qué no ampliar, ¿no?, el concepto de dúo, de soplido, con algún músico más? Como claro. Decíais vosotros, que nos hicisteis una pregunta muy interesante, incorporar también algún otro tipo de instrumento, que no sea a lo mejor solamente de viento. Uh-huh. A veces te inspiras en gente que hace cosas así también muy originales, como los chicos estos que os digo, el dúo Embichadero, que vienen desde Argentina. Ellos son flauta y percusión, pero los dos tocan la flauta, los dos tocan percusión, los van combinando de diferentes formas, también cantan y hacen cosas preciosas con la voz. Y cuando ves gente así, o incluso Feten Feten, ¿no? Mm. todas las cosas que tocan, que no solamente se limitan a un tipo de instrumentos, pues para mí es una gran inspiración y me gustaría también seguir investigando para esas líneas. ¿Cómo con Soplillo? ¿Cómo podéis contactarnos? Sí. Pues mira, por ahora, me alegra que me haga esa pregunta, Margarita. Marta, perdona, estoy fatal esta mañana. Pues mira, por un lado tenemos el Facebook, que es Zopli2, con Z de soplar del zorro, Zopli y número 2 en número. En Instagram estamos también igual. Zoplidos. Y ya está, esos son los dos sitios. Por ahí más o menos nos tenéis... Sí, también, bueno, nos podéis contactar a nivel personal, como solo somos dos, y nosotros también estamos en las redes, como personas individuales. Ah, claro, como Clara Gallardo, Clara Román, Gallardo, Román, o por Joaquín un lado. Sánchez Gil, si nos buscáis, por ahí estamos también accesibles en todos los sitios internáuticos. Claro. Y luego por la calle también. Si nos veis, pues nos podéis silbar ahí. Por Lavapiés, por La Latina... Pues mira, pues si estás por ahí paseando cualquier día por el rastro, igual nos vemos y nos puedes contactar a voces también. ¡Yo! Eso siempre funciona. Un cafelito. Por esa zona no voy. ¿No? ¿No vas? ¿Por qué zona vives tú? Yo vivo en Plaza de Condela y eso, sí. Pues es buena zona. Es buena zona, ¿no? Sí. No como Lavapiés. No la, como Lavapiés. Lavapiés, ¿no? A veces es chungo, ¿eh? Los follones que se montan ahí. Bueno, pues cuando vayamos por tu zona, seremos nosotros quien te contacte a ti. Ah. Bueno, llegamos al fin, ya ha pasado rapidísimo, por cierto, una hora, y qué mejor que despedir el programa dándolo todo con soplidos. Pues, ¿qué nos echamos? ¿Un laftara? ¿Un tamsara? Vamos a hacer... Mira, nos vamos a despedir así muy tranquilitos, ¿no? Con un tema... de un compositor chipriota que... Sí, si quieres, venga. Despídenos, que... Marta, que encima de todo que me he equivocado de tu nombre. Te digo que si vais por todo Madrid. Por todo Madrid y fuera de la M30 también. O sea, porque la semana que viene vamos a Torrejón de Ardoz. O sea, no nos limitamos solamente al Anillo Central, sino que salimos de Madrid también. Bueno, pues... Nos vamos a despedir con un temilla que os vamos a dedicar muy cariñosamente a todos vosotros. La gente de fuera no se lo imagina el buen ambiente que hay aquí con la radio, lo que trabajan estos compañeros para preparar la entrevista, y la verdad que nosotros estamos encantados. Encantadísimo, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias, y nos hemos sentido aquí como en casa, vamos. Gracias por la entrevista, de las mejores entrevistas que nos han hecho, poquito más, y nos preguntáis hasta, vaya, muy bien documentado. Así que... Eso, nos despedimos con... Laftara.